pues están en su papel. Es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. No hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo, y ellos son simuladores, por eso no han podido, y nos acusan de todo.